5 de la mañana con 7 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Vamos a dar la fecha mexicana. Matlactli Iguan Ome Ocelot. Matlactli Iguan Ome Ocelot, 12 ocelote en la veintena de Hueytecuilhuic, en el año Nahuitecpatl, 4 Pedernal. Y lo que leímos al inicio del programa, pues a esa manera de calendario, los textos escritos por Eduardo Galeano en su libro Los Hijos de los Días, de Editorial Siglo XXI. Y pues es el texto correspondiente a este día, 11 de agosto. Y bueno, pues a más de un año de la partida física del maestro Eduardo Galeano, estamos compartiendo estos textos permanentemente aquí en Del Campo y de la Ciudad. Es nuestro autor, escritor de cabecera también en este programa. Y pues también escuchamos a la maestra María Andrade Barragán Macuilxochitl, que en varias ocasiones nos acompañó en este programa y que partiera también a la región del Mictlán en 1998. Pero aquí su material, sus discos, y pues estamos muy contentos de poder compartir su música esta mañana aquí en Del Campo y de la Ciudad. Escuchamos La Bamba, pero en esta peculiar interpretación en náhuatl de la maestra, que nos decía: estas canciones son cantadas en náhuatl en recuerdo a mis raíces. Espero que despierten el interés de los que vivimos en la tierra de Anáhuac. En todas estas notas, tristes o alegres, puse alma, vida y corazón en completa armonía, como lo hacían nuestros ancestros. Es el comentario que nos brindó la maestra Andrade, que nos cantó aquí en directo, en vivo, en varias ocasiones. Y pues escuchamos La Bamba. Vamos con otra pieza musical más en náhuatl. Vamos a escuchar México Tlazotlalistli. Es México lindo y querido, del maestro Chucho Monje, en esta interpretación en náhuatl de la maestra María Andrade Barragán. Y también queremos decirles pues que habrá torrencial y fuertes lluvias en algunos estados de la República Mexicana, pero bueno, les doy los datos completos después de regresar de esta bella música con Macuilxochitl. Cut me, cut me. TPM. Nech acampa un came, manes la pachu guaytlali. Campo y de la ciudad en Radio Educación. Son las 5 de la mañana con 14 minutos. Les recordamos nuestras líneas telefónicas para que ustedes participen: 41 55 1060, 41 55 1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana pueden llamar sin costo al 01 800 080 1060, 01 800 080 1060. También tenemos correos electrónicos para que usted participe con algún comentario más amplio, porque pues en las llamadas desafortunadamente no se les puede tomar el comentario tan amplio en extensión. Tiene que ser más breve para que todos puedan participar, ya que estamos recibiendo muchas llamadas. Así es que les pedimos pues un resumen, ser concretos en las ideas para poder transmitirlas. Y también el próximo sábado queremos recordar una fecha histórica importante para los mexicanos y que nos la han ido borrando del calendario oficial: 13 de agosto de 1521, la defensa heroica de México Tenochtitlan. Y para platicarnos de ello también y de lo que harán el próximo sábado en recuerdo de esta fecha memorable, estará con nosotros en un ratito más Félix Cuevas Martínez, del Semanáhuac Tlamaxtiloyan, el heredero también de esta tradición de el maestro Cuauhcóatl. Nos platicará de esta fecha y las actividades que tendrán, y queremos pues brindar un contexto de este acontecimiento leyendo un fragmento del capítulo 13 de La visión de los vencidos del doctor Miguel León Portilla, aunque él titula este capítulo Rendición de México Tenochtitlan. Desde otra óptica, los pueblos herederos de esta tradición han retitulado este día, esta fecha, como con el título de la defensa heroica de México Tenochtitlan. Y bueno, hay diversas fuentes de lo ocurrido en aquellos años, y vamos a compartir, pues no tenemos el tiempo, pero los invitamos a leer este capítulo completo para darse cuenta de estas tres fuentes que brinda la visión de los vencidos. Entonces, de Alba Iztlizóchil, por ejemplo, es una de las fuentes que retoma también el maestro, el doctor Miguel León Portilla, que afirma que durante el sitio de México Tenochtitlan murió casi toda la nobleza mexicana, pues que apenas quedaron algunos señores y caballeros, y los más niños y de poca edad. También el primer testimonio de los informantes indígenas de Sahagún menciona un último presagio que pareció anunciar la ruina inminente de los mexicas. Según este texto indígena, fue Cuauhtémoc quien por su propia voluntad se entregó a los españoles. La tragedia que acompañó a la toma de la ciudad nos la describe también pues con los informantes de Sahagún en este libro editado originalmente por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en la relación de 1528 de vida a un indígena anónimo de Tlatelolco, también se publica la sección referente a la conquista en el capítulo 14 de este libro, y se ofrece uno de los cuadros más patéticos en el que se pinta el éxodo de los vencidos y las vejaciones sin número de que fueron objeto al ser sometida a la capital Mexicatl. Y es el texto también proveniente de la séptima relación de Chimalpain, y en él se describe la forma como Cortés requirió por todas partes y aún sometió a tormento a los señores mexicas para obtener de ellos el oro y los demás tesoros que poseían ellos desde tiempos antiguos. Así es que pues estaremos compartiendo esta información de la relación de Alba Iztlizóchitl. Hiciéronse este día, cuando fue tomada la ciudad, una de las mayores crueldades que sobre los desventurados mexicanos se han hecho en esta tierra. Era tanto el llanto de las mujeres y niños que quebraban los corazones de los hombres. Los tlaxcaltecas y otras naciones que no estaban bien con los mexicanos se vengaban de ellos muy cruelmente de lo pasado y les saquearon cuanto tenían. Iztlizóchitl de Texcoco y aliado de Cortés y los suyos, al fin, como eran de su patria y muchos de sus deudos, se compadecían de ellos y estorbaban a los demás que tratasen a las mujeres y niños con tanta crueldad, que lo mismo hacía Cortés con sus españoles. Ya que se acercaba la noche, se retiraron a su real, y en este concertaron Cortés e Iztlizóchitl y los demás señores capitanes del día siguiente acabar de ganar lo que quedaba. En dicho día, que era de San Hipólito mártir, fueron hacia el rincón de los enemigos, Cortés por las calles y Iztlizóchitl con Sandoval, que era el capitán de los bergantines, por agua, hacia una laguna pequeña que tenía aviso Iztlizóchitl como el rey Cuauhtémoc estaba allí con mucha gente en las barcas. Fuéronse llegando hacia ellos. Era cosa admirable ver a los mexicanos, la gente de guerra confusa y triste, arrimados a las paredes de las azoteas, mirando su perdición, y los niños, viejos y mujeres llorando. Los señores y la gente noble en las canoas con su rey, todos confusos. La prisión de Cuauhtémoc. Hecha la seña, los nuestros embistieron todos a un tiempo al rincón de los enemigos y diéronse tanta prisa que dentro de pocas horas le ganaron sin que quedase cosa que fuese de parte de los enemigos. Y los bergantines y canoas embistieron con las de estos, y como no pudieron resistir a nuestros soldados, echaron todas a huir por donde mejor pudieron, y los nuestros tras ellos. García de Holguín, capitán de un bergantín que tuvo aviso por un mexicano que tenía preso de cómo la canoa que seguía era donde iba el rey, dio tras ella hasta alcanzarla. El rey Cuauhtémoc, viendo que ya los enemigos los tenía cerca, mandó a los remeros llevasen la canoa hacia ellos para pelear. Viéndose de esta manera, tomó su rodela y macana y quiso embestir, mas viendo que era mucha la fuerza de los enemigos que le amenazaban con sus ballestas y escopetas, se rindió. García de Holguín lo llevó a Cortés, el cual lo recibió con mucha cortesía, al fin como rey, y él echó mano al puñal de Cortés y le dijo: «¡Ah, capitán! Ya yo he hecho todo mi poder para defender mi reino y librarlo de vuestras manos. Y pues no ha sido mi fortuna favorable, quitadme la vida, que será muy justo, y con esto acabaréis el reino mexicano, pues a mi ciudad y vasallos tenéis destruidos y muertos. Con otras razones muy lastimosas, que se enternecieron cuantos allí estaban de ver a este príncipe en este lance. Cortés lo consoló y le rogó que mandase a los suyos se rindiesen, el cual así lo hizo, y se subió por una torre alta y les dijo a voces que se rindieran, pues ya estaban en poder de los enemigos. La gente de guerra, que sería hasta 60,000 de ellos los que habían quedado, de los 300,000 que eran de la parte de México, viendo a su rey dejaron las armas, y la gente más ilustre llegó a consolar a su rey. Iztlisóchitl, que procuró harto de prender por su mano a Cuauhtémoc, y no pudo hacerlo solo, por andar en canoa, y no tan ligera como un bergantín, pudo sin embargo alcanzar dos, en donde iban algunos príncipes y señores, como eran Tetlepanquetzaltzin, heredero del reino de Tlacopan, y Tlahuepantzin, hijo de Moctezuma, su heredero, y otros muchos, y en la otra iban la reina Papantzin Oxxomoc, mujer que fue del rey Cuitláhuac con muchas señoras. Iztlilxochitl los prendió y llevó consigo. Iztlilxochitl, pues, estábamos, los prendió y llevó consigo a estos señores hacia donde estaba Cortés. A la reina y demás señoras las mandó llevar a la ciudad de Texcoco con mucha guarda y que allá las tuviesen. La duración del sitio. Duró el cerco de México, según las historias, pinturas y relaciones, especialmente la de don Alonso Axayaca, 80 días cabalmente. Murieron de la parte de Ixtlilxochitl y reino de Texcoco más de 30,000 hombres, de más de 200,000 que fueron de la parte de los españoles, como se ha visto. De los mexicanos murieron más de 240,000, y entre ellos casi toda la nobleza mexicana, pues que apenas quedaron algunos señores y caballeros, y los más niños y de poca edad. Este día, después de haber saqueado la ciudad, tomaron los españoles para sí el oro y plata, y los señores la pedrería y plumas, y los soldados las mantas y demás cosas, y estuvieron después de estos otros cuatro en enterrar los muertos, haciendo grandes fiestas y alegrías. Pues parte de la información correspondiente a esta fecha histórica, 13 de agosto de 1521. Vamos con más música de Macuilxochitl, la maestra María Andrade Barragán, y regresaremos a platicar con Félix Cuevas Martínez, y por supuesto en nuestro idioma original, este mexico tenochtitlan, el náhuatl, es con el que canta con este idioma la maestra Andrade Barragán, y esto lo escribió ella, es una composición, la número 7, que se llama Masewali Cuesoli, sentimiento indígena, en su propia voz, cuando son las 5 de la mañana con 26 minutos. Guanishi llorando. Me das pena, mi hermano, que no te pueda ayudar. Si nacimos todos iguales, no sé por qué vives mal. Cinco de la mañana con 31 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, con la música de Macuilxóchitl, la maestra María Andrade Barragán, en este disco titulado Incuicatl Anáhuac. Y bueno, quería darles la información del Servicio Meteorológico Nacional, que en su último boletín, que se emitió a las 3 horas de este 11 de agosto, nos señala que hay potencial de tormentas muy fuertes en Chihuahua, así como tormentas fuertes en Durango, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca, para que usted tome pues sus precauciones ante estas tormentas y esta lluvia. Y la intensidad de la tormenta puede estar acompañada de chubascos, caída de granizo, descargas eléctricas de nube-nube o nube-tierra y vientos fuertes que pueden originar torbellinos, tornados o tolvaneras, para estar alertas y no nos sorprendan estos fenómenos naturales. Hay que tomar medidas preventivas para evitar desastres y pérdidas, también pérdida de vidas humanas. Vamos también con las llamadas. Manuel Munguía de Iztapalapa envió un saludo para todos. A la luz de la verdad, son más de 12 mil millones de pesos que la SEP y los padres de familia reciben voluntariamente a fuerzas en los planteles de educación básica. Sí, señoras y señores, se han preguntado quién se queda con esa fortuna. Además, el presupuesto federal destinado a la educación anualmente piden todo ese dinero a los más de 20 millones de niños que están en preescolar, primaria y secundaria, además de los nuevos ingresos. Aquí se está violando la Constitución en su artículo 3, que asegura una educación gratuita para los mexicanos. Los neoliberales son una bola de parásitos sin nombre, pues lo que antes era una cooperación de 20, 50 pesos, hoy solicitan 300, 500 y hasta 1000 pesos en muchas escuelas. ¿No existe una infamia violatoria de nuestro derecho a la educación? Respecto a esto, nadie dice nada. Lo que comenzó hace 60 años como cooperación, hoy está empezando la privatización de la educación con negocios burdos y oscuros como este, con lo que el CENTE quiere acabar. A la señora Elba Ester Gordillo no le han quitado ni un centavo de lo que se robó con sus cómplices que aún siguen en la SEP. Y lo más grave, 200,000 aspirantes son rechazados. No nos dice a qué nivel. Pues a secundaria no lo creo. Creo que hay suficientes lugares, y a nivel bachillerato podría ser. Lo que sabemos, incluso la reforma educativa, hay que leer también en qué consiste. Y menciona que no está permitido la situación de las cuotas, incluso en algunas escuelas en las puertas han pegado que no, no se deben de dar estas cuotas, las que menciona don Manuel Munguía. Eso en la teoría, en la letra. Sin embargo, en la práctica, ante las necesidades de los planteles educativos de las instalaciones, pues generalmente estas asociaciones de padres de familia solicitan voluntariamente esas cuotas. Hemos visto en algunos planteles que los padres no las han dado en respuesta también como protesta y en apoyo al magisterio. Pero en algunos otros, alguno que otro, pues se van viendo forzados los papás a entregar ese dinero, ya que se los están pues exigiendo, lo cual no es legal en este tipo de asociaciones de padres de familia, e incluso pues ponen un telefonito ahí en el cual se puede denunciar esta situación en algunos letreros que tienen en las escuelas. Pero pues no debería, según como lo dice don Manuel Munguía, el artículo tercero constitucional, estarse pidiendo si debe ser gratuita y laica también esta educación. Lo que también por ahí en la reforma educativa se habla de los apoyos de terceros o de ciertas empresas para el mantenimiento de los planteles, y esa sí es una forma de que la iniciativa privada o empresas se pueden ir metiendo al sector educativo. Pero a veces son los propios maestros que ahora están protestando. Nos hemos dado cuenta en algunos planteles, aquí sobre todo en el Distrito Federal, pues le abren las puertas en sus aulas a la iniciativa privada, cuando invitan, por ejemplo, a empresas que ahora, ante los chavos que iban a ingresar al bachillerato, ofreciendo estos cursos carísimos para prepararlos, entre comillas, para el examen de admisión al bachillerato. Entonces les abren las puertas en los propios planteles para que vayan y den información, expliquen en qué consiste, ya les regalan ahí a los padres, a los alumnos, un foldercito, una plumita, y se van metiendo. Es una forma también de abrir esas puertas, porque estas mismas empresas son algunas de ellas las que ofrecen pues la educación a nivel medio superior y superior, y ya de manera privada. Entonces yo creo que ahí también una autocrítica y una reflexión para quienes en estos planteles dan chance que la misma iniciativa privada se cuele por ahí con estos cursillos. En otros planteles, sin embargo, maestros más ingeniosos y propositivos se organizaron para ellos mismos asesorar a los alumnos de tercero de secundaria, y pues no un curso rígido completo, pero sí con asesorías para el examen de admisión, sobre todo pues detectando los focos rojos, los puntos débiles, las flaquezas en algunos temas de estos alumnos de tercero de secundaria, y eso creo que es más, o fue más productivo. Yo creo que se puede observar, si a nivel estadístico analizáramos datos de quienes sí se quedaron en el nivel medio superior y superior, y de dónde proviene su asesoría, y a lo mejor sin tanto gasto, sin tantos cursos en este tipo de escuelas privadas que ofrecieron estos cursos de preparación. Y pues surgieron muchas más aprovechándose de la situación, y realmente algunos de estos cursos creo que no valen lo que están pidiendo, el precio que cobran por ellos. 5:38 a.m, y ahora sí, repitiendo las líneas telefónicas para que usted participe, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos para saber sus comentarios, su opinión en los temas que aquí tratamos. Pero le damos la bienvenida a Félix Cuevas Martínez, del Semanáhuac Tlamaxtiloyan, para que nos hable de esta fecha histórica memorable, 13 de agosto de 1521. ¿Qué representa este acontecimiento, esta fecha, para los mexicanos? Félix Cuevas, bienvenido. Pues, man, senca cuali, unit semihuiltic, iwan, mochintin semihuiltic, shimoyolot, impapaki, inguelmahuistic, huelplazotli, intotlanansinanahuac, sentet. Primero, pues que este día sea muy agradable, y todos los días su corazón, de todos y todas ustedes, se esté contento a pesar de estos vaivenes de la vida de nuestra venerable y amada Madre Tierra de la Anáhuac. Bueno, pues sí, este día debería de ser luto nacional, pero pues bueno, a costa de esas lagunas mentales, pues estamos aquí. Por casi 3 meses, los esforzados guerreros mexicas defendieron heroicamente nuestra ciudad. Sitiados por un ejército enemigo con armas destructivas, les fue cortado el suministro de agua potable al bloquear el acueducto que proveía la ciudad desde Chapultepec. Agotada toda la sustancia alimenticia, ni siquiera se podía consumir el agua de la laguna porque se contaminó, se tiñó de sangre y empezaron a padecer enfermedades nunca antes vistas: el hambre, la sed. Pero sin dejar de batallar un solo día, los cadáveres insepultos entraron en descomposición y comenzaron a producir pestilencias y más enfermedades. Todos los varones en edad de empuñar las armas fueron cayendo muertos, y entonces las mujeres y aún los niños y ancianos tomaban sus armas y se enfundaban en sus insignias de guerreros Cuautli, guerreros Ocelot, hasta que consumidas las fuerzas hasta su último impulso, el buey Tlactoca, Nechicolis y Nanáhuac decidió capitular y rendir las armas para que no siguieran masacrando a mujeres, niños y ancianos. De ahí la noche más larga de nuestra historia como nación. De aquellos esforzados guerreros, con el espíritu acongojado, elaboraron en la madrugada del 12 al 13 de agosto de 1521 el último acuerdo de su gobierno soberano, en que se reconocía la derrota y se advertía a toda la nación acerca de los sufrimientos a que serían sometidos a partir de esa fecha. Cuauhtémoctzin, como buey Tlactoatzin y jefe de hombres que comandaba la coalición de ejércitos mexicas, con todos sus atavíos e insignias de gran guerrero, de acuerdo con las leyes y estatutos militares, se presentó ante el invasor y frente a él depositó sus armas para declararse vencido dignamente, y se cerró el capítulo más sangriento que registra nuestra memoria. Entre tanto, el mensaje elaborado por el último Tlactocan recorrió relampagueante de boca a oído, de hombre a hombre, de región por región, todo el continente del Anáhuac Tahuantinsuyo, y por tradición oral llegó hasta nuestros días, y es el siguiente: Totonal ye amotlactin, Totonal ye oispoliwi, iwan centlayoguaya otech cacte mac mach tigmatic man oxepa walas man oxepa kisaki, iwan yancuyotica tech tlawiliki mach inokik ompa kak mitlan manis man siuka timo sentilika man timo nene chikoka, iwan toyolnepantla matik tlatika nochi itlen toyolo kitlasotla, iwan tigmatik wey chalchihuik. Traducción: nuestro sol se ha ocultado, nuestro sol ya desapareció su rostro y en completa oscuridad nos ha dejado. Pero sabemos que otra vez volverá, que otra vez vendrá a salir nuevamente y nos vendrá a alumbrar. Pero mientras allá esté en la mansión de los muertos, muy pronto reunámonos, estrechémonos en el centro de nuestro ser, ocultemos todo lo que nuestro corazón sabemos que es gran tesoro. Ante esta guerra de exterminio en contra de nuestra población y nuestra nación no declarada desde la invasión española, y ese sistema político religioso impuesto a sangre y fuego, causante de todas estas fatales consecuencias, es necesario y urgente prepararnos, organizarnos, para que nuestras futuras generaciones pues se liberen un poco de esto y comenzar con lo más básico, lo más práctico, como se les ha recomendado desde antes, organicen huertos, hortalizas, siembren árboles frutales, como prioridad, como seguridad nacional de nuestras futuras generaciones, tengan ese sustento asegurado, ya que en la actualidad, pues dependemos del extranjero. Miles, millones de toneladas de maíz transgénico entran a nuestra nación porque ya se nos olvidó la siembra, el cultivo. Bueno, ya no hay dónde sembrarlo. Gracias a esas reformas del 27 Constitucional y todas esas reformas que vienen. Entonces, pues es necesario que pongamos atención en ese pequeño detalle, el sustento alimenticio, como les digo, para que algún día lleguemos a la autosuficiencia, la independencia alimenticia y pues en verdad lleguemos a la autonomía. Bueno, pues este sábado no lo acostumbramos a hacer el 13, ya que nosotros lo hacemos el 12 de agosto, pero en esta ocasión el 12 es viernes y todos los sábados pues practicamos lo referente a nuestra cultura de la náhuatl, que los invitamos cordialmente en su casa de todos y todas ustedes, Plaza Manuel Tolsá, a un lado del Metro Allende, frente al Palacio de Minería. Pues haremos este Teochihuayo, este ceremonial, en gratitud, en reverencia, en respeto y alabar a esos grandes guerreros, a esas grandes mujeres que dieron su vida por nuestra ciudad y dejarnos este legado, esta cultura tan grandiosa que tenemos y esta nación tan grandiosa que pues por desgracia le hemos dejado al amparo de nuestros servidores públicos, que ya ven lo que está ocurriendo. Bueno, para el bienestar de, como siempre, del extranjero y nosotros. Por eso, señoras, señores, señoritas, jóvenes, pues ya es tiempo de que nos paremos a ver por esas futuras generaciones, que en verdad tengan ese sustento asegurado. Y pues, y más que nada, poner en práctica la educación formal del calmeca, que a los 19 años ya eran doctores en varias ciencias, no nada más en una. Prueba de ello es Cuauhtémoczin, que a los 19 años se había graduado del Calmecac y a los 21 años ya comandaba la coalición de ejércitos de la Náhuac. Entonces, señores, tenemos lo más excelente, lo más exacto, y no lo usamos por esa fobia que dejaron los españoles impuesta a sangre y fuego, ¿verdad? Pues entonces, los esperamos este sábado, si pueden, desde antes de las 12 para atuendarnos, vestirnos. Por favor, lleven sus armas de guerra, lleven sus atavíos de gran gala. ¿Cuáles son esas armas de guerra, Félix Cuevas? Ah, sí, es su macahuit, su macana, su sonaja, sus coliones, ahora sí que su quetzalcopil. Aléjate un poquito del micro, ahí. Su quetzalcopil, y pues esas son nuestras armas de guerra, ¿no? Para una batalla de conquista. Nos conquistamos con nuestro arte, ya que la danza mexica es un arte. Son técnicas de lucha colectiva, fraternal, de fuerza, destreza, habilidad. Y es lo que queremos, que ustedes se desarrollen esas habilidades internas y externas. Y seamos, en verdad, mexicas, orgullosos de esta gran nación, de esta gran cultura. Los esperamos, en verdad, todos los sábados estamos ahí, Plaza Manuel Tolsá, desde las 12 del día hasta las 8 y media de la noche. Todos los sábados, Diego Autueme, los esperamos para pues, que comiencen a introducirse en nuestra gloriosa y grandiosa cultura de la Náhuac. Bueno, pues, muy cordialmente, ahí los esperamos. Ye Oxepa, Cuautla, Cocoloa, Iguan, Ocelo, Coltecoyogua. Otra vez el águila grana y el jaguar ruge. Totesh moneki tetekit y pampa kawit impatlani. Totesh moneki intlapaqua mecat. Totesh moneki chipagua ejecat. Totesh moneki tetekit intlactikpat. Mochintin en Anáhuac. Para todos en Anáhuac necesitamos limpiar el aire, lavar nuestros ríos y ponernos a trabajar comunalmente. Todos como una gran familia de la Náhuac. Bueno, pues muchas gracias a todo Radio Educación, a todas las personas que hacen posible que lleguemos ante ustedes. Muy agradecidos estamos. Gracias, Sergio Canales, y a todos y a todas. Ometeoc. Prometeo. Tlazocamati, gracias. Te decimos en agua también, Félix Cuevas Martínez. Y estas armas que mencionas, yo creo que más que de guerra, como las mencionas, son armas de paz también. De arte. Y en este momento que, pues prácticamente, pues se vive también, de manera velada en muchos lugares, una guerra, guerras en el mundo. Estamos por la pacificación, así es que invitamos mejor a los mexicanos al grito de paz. Claro. A luchar por esta paz, por esta pacificación que merecemos. Pero es una guerra de interna, de la guerra florida también a través de acabar con ese orgullo, esa vanidad que nos importaron, ya que aquí todo era humildad, toda la alegría, toda la integridad al trabajo, al estudio. Y pues bueno, pues por eso los invitamos, para que conozcan lo nuestro y no se vayan, ahora sí que la voz del pueblo, que al llamarles una guerra ya estamos llamando a confrontar a nuestros hermanos y hermanas. Eso sería pues una aberración, ya que la cultura, un pueblo sin cultura, es eso, el vandalismo, robos, saqueos, lo peor, un pueblo sin cultura. Y nos llamamos a la cultura, a guerrear, pero con nuestro yo interno, no a guerrear a nuestros hermanos y hermanas. Esa es la cuestión, de que les llamamos que traigan sus armas de guerra. Pues hay que lidiar también. Exacto. Día y noche en este mundo, para que otro mundo sea posible. Gracias, Félix Cuevas Martínez, por tu invitación, y recordar esta fecha, 13 de agosto de 1521, la defensa heroica de México Tenochtitlan. Y también en esta parte del programa queremos decirles que nuestra amiga radio participante, Juana Reyes, nos obsequió algunos discos, copió el programa de don Samuel Ruiz, el homenaje que le hicimos en este espacio, en este programa, y tenemos 20 copias de este programa especial para las primeras 20 personas que nos llamen, y a partir del lunes podrán pasar a recogerlo aquí a Radio Educación, en el horario que vía telefónica les van a indicar también en el departamento de difusión. Así es que para las primeras 20 personas que nos llamen, y agradecemos a Juana Puente, ya le estoy cambiando el apellido, Juanita, Juana Puente, que nos obsequió estos discos, y pues iniciaron también un curso de tanatología el 2 de agosto, ya nos ganó el tiempo y no se puede faltar a las sesiones, no lo anunciamos a tiempo, venía una hojita ahí con los discos que recibimos posteriormente. Sin embargo, pues nos vamos a poner de acuerdo, Juana Puente, para que vengan en un programa, en un futuro curso, también explicarnos de estas propuestas que me mandas en esta carta, y agradecemos de todo corazón esta copia de este programa para los amigos que nos han estado solicitando un ejemplar del mismo. Y pues son dos discos, porque dura 2 horas este programa especial a don Samuel Ruiz, y pues estos dos discos se los vamos a obsequiar el día de hoy a las primeras 20 o primeros 20 radioescuchas o primeras 20 personas que nos llamen al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Las 5 de la mañana con 53 minutos, y vamos con la maestra María Andrade Barragán con esto que se llama Nonancy, mi madre, de Leonor Vázquez. Thank you. necesito juntar para comprar alcohol. ¿Qué se te antoja? Un whisky. Muy bien, muy bien. Aquí está. ¿Alcohólico? El alcoholismo no respeta edad, sexo ni posición social. Alcohólicos Anónimos, Sección México. Nada sin costo. 01800-821-4222. Mayores informes en el grupo de tu comunidad. Bueno, pues este mensaje es a propósito de que el día de hoy nos visitan Alcohólicos Anónimos, Sección México, para platicarnos acerca de esta enfermedad y la situación por la que atraviesan en México, pues ya millones de personas, ahora también jóvenes, algunos niños, y ya estamos por ahí con ellos también planeando un programa acerca de las mujeres que tienen este padecimiento, que es un caso también especial. Dieron muy rápido el teléfono en el spot, en el mensaje, pero están con nosotros el día de hoy de Alcohólicos Anónimos, Sección México, varias personas que nos platicarán acerca de esto y darán los datos y los teléfonos más despacio por si a usted le interesa esta información. Sin embargo, quiero leer antes algunas llamadas que tengo por aquí, recordando las líneas telefónicas abiertas a su participación. 41 55 10 60, 41 55 10 60, y 01 800 080 10 60, 01 800 080 10 60. Llámenos, como lo hace Fausto González de San Miguel Atlapulco, Xochimilco. Pregunten dónde puedo encontrar poemas cortos en náhuatl, algún título en particular que me recomienden, alguna librería, a algún sitio. Gracias, Fausto. Pues en general te recomendaría, en mi caso, Cantares Mexicanos, una traducción de Ángel María Garibay, y pues es una colección de poemas cantados originalmente, y pues fueron escritos y traducidos por el padre Ángel María Garibay. Es uno de los clásicos de los poemas en náhuatl, con el náhuatl clásico. Sin embargo, hay muchos poemas contemporáneos. Eugenio Valle Molina, que por aquí lo tenemos, a ver si nos da tiempo de un poema pequeño, que también pues te lo recomiendo. Directamente con él tendríamos que proporcionar su teléfono. Él es originario de un pueblito cercano a Cuetzalan, Puebla, y tiene unos poemas hermosos en náhuatl y español, acompañados en ese libro de un disco, vienen musicalizados, y también es otro de los libros que te podemos recomendar, y autores Eugenio Valle Molina. Sin embargo, hay otros. Natalio Hernández, por ejemplo, también ha escrito diversos poemas en náhuatl, maestro Natalio Hernández. Delfino Hernández, también su hermano, tiene algunos. En Milpalta, algunos nahuatlactos originarios, como el maestro Xochime, en paz descanse, tiene también varios poemas. Entonces, pues hay una diversidad. Algunos de ellos están en internet, puedes ahí también encontrarlos. Sin embargo, el público, si conoce alguna otra bibliografía de poesía náhuatl, ojalá nos pueda orientar. Hay mucho, afortunadamente, a dónde recurrir. Gracias, Fausto, por llamar. Manuel Munguía de Iztapalapa nos envió una nota. Dice: los rechazados son a nivel superior, son 200,000 anualmente, es el comentario, porque no sabíamos, nos pusieron 200,000 rechazados, pero no sabíamos de qué nivel. Aquí lo confirma, y pues habría que ver también la fuente, porque a lo mejor son muchos más. 6:05, vamos con este tema de el alcoholismo como enfermedad, y lo que pueden encontrar en Alcohólicos Anónimos, Sección México, quienes tienen este padecimiento. Ya se acabaron los discos, del homenaje a Samuel Ruiz me indican que ya se acabaron, ya no llame, habría que copiar más. Por ahí hay propuestas de Juana Puente para de alguna manera poder tener más ejemplares de a quienes les interesó este programa especial a don Samuel Ruiz. Bueno, retomo el tema de Alcohólicos Anónimos, Sección México. Están con nosotros Víctor, Alfredo, Lorenzo, Juan y Manuel, para platicarnos acerca de lo que ofrece Alcohólicos Anónimos ante esta problemática que se viene presentando a nivel pues mundial, pero nacional está tremenda. En las ciudades, en las grandes ciudades, no se diga, ante la situación de estrés, de ajetreo, de depresión, que también ahí se vive. Y pues a nivel familiar, personal, cómo afecta, cómo llega esta enfermedad. Pero las alternativas que existen, hay varias, pero una de ellas importante que a muchos les ha funcionado es el acudir a un grupo, como se llaman, de AA, de Alcohólicos Anónimos, Sección México. ¿Qué es lo que ofrece Sección México AA ante esta problemática, ante este padecimiento? Bienvenidos, muy buenos días. Buenos días, tengan todos ustedes. La comunidad de Alcohólicos Anónimos, Sección México, ofrece un sencillo método de recuperación, del cual consta de a través de 12 pasos sugeridos para la recuperación del mismo. Dentro de la agrupación, iniciando con lo que es el primer paso, que se refiere a lo que es la admisión, la aceptación, la admisión y la derrota en tocante a lo que es el alcohol. Nosotros, cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos, muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo aceptar o admitir que se tiene un problema. Cuando ya los que ya estuvimos expuestos a lo que es esta enfermedad, pues llegamos a la agrupación de Alcohólicos Anónimos buscando una alternativa de solución a nuestro problema. Y bueno, cuando menos en mi caso, sí me fue muy difícil el poder aceptar que yo tenía ese problema, que tenía la enfermedad del alcoholismo. Sí, bien, además de que es importante esta parte de la admisión, llegamos muchas veces pensando en que no estamos enfermos, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo aceptarlo como enfermedad. Sin embargo, por eso sugerimos algunos de nosotros que el día de hoy tenemos que aceptarlo al inicio como un problema. La estancia en el grupo, escuchando la experiencia de los compañeros, nos va haciendo entender que el alcoholismo realmente es una enfermedad y que en este caso yo soy portador de esa enfermedad. ¿Sí? Y que para eso, bueno, no tiene cura, pero que más sin embargo sí hay una manera de detenerla, ¿no? En este caso, pues la hemos detenido, o yo la he detenido ahí estando en un grupo, todos los días, una hora y media, en los grupos tradicionales, que son los de Alcohólicos Anónimos, Sección México. ¿De qué manera se pueden acercar? ¿Tiene algún costo? ¿Cuál sería el contacto para que alguien que tiene esta enfermedad se acerque a un grupo tradicional de AA? Sí, pues muy buenos días a todos. ¿Tu nombre, compañero? Mi nombre es Lorenzo. Pertenezco a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Bueno, ¿qué es lo que ofrece Alcohólicos Anónimos? Es la pregunta que me hizo. Sí. Pero, bueno, Alcohólicos Anónimos es... estos grupos, ¿y cuál sería el contacto? ¿De qué manera llegar? Y bueno, toda persona puede acceder a uno de estos grupos. Sí, todas las personas tienen la oportunidad que nosotros hemos tenido, ¿verdad? Como comentábamos, aquí es la decisión, es muy personal de cada compañera o compañero que se acerque al grupo más cercano de su comunidad, y sencillamente será bien recibida y se le atenderá y se le informará como le hemos hecho nosotros. Y pues eso es lo más sencillo, ¿verdad? Que quiera dejar de beber es lo principalmente. ¿Cuál es la forma, cuál es el programa que se sigue en Alcohólicos Anónimos para lograr esta situación de, no sé si llamarle abstinencia o recuperación, cómo le llaman ustedes, de que alguien se mantenga sobrio? ¿Sí, tu nombre? Sí, mi nombre es Manuel. Acércate un poquito al micrófono, por sí. favor, a este, por aquí de frente. Sí, buenos días. Mi nombre es Manuel. Miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, Sección México, ¿no? Y Yo al ingresar a la comunidad, respecto a toda esa cuestión de acerca de mi vida activa, ¿no? En el alcoholismo, pues al ingresar, al motivarme a algún compañero de más tiempo, ¿verdad?, que se da cuenta que yo tengo problemas con mi manera de beber, pues me invita a esta agrupación. Y cómo es que Alcohólicos Anónimos, el día que yo ingreso, mi misma experiencia, ¿verdad?, pues yo dejo de beber. Por eso me voy con la mentalidad que con respecto al compromiso que los compañeros o amigos que me recibieron, ¿verdad?, pues se esmeraron en regalarme un saludo, un aplauso, un abrazo. O sea, sentí diferente, ¿no?, en esta cuestión del afecto que yo en sí en mi vida de bebetorio pues no se concibe, ¿no? Y me retiré con esa forma, de ese compromiso. Y desde el día de hoy me mantengo en unidad con mis compañeros. Y pues el día de hoy me ha funcionado, ¿no? Me ha funcionado en mi vida laboral, mi vida social, familiar. Toda esta clase de principios que se adoptan en la agrupación. Y pues el día de hoy se realiza toda esta clase de actividad de servicio, unidad, pues por respeto al agradecimiento, ¿no?, que el día de hoy he dejado de beber, que esto me permite hacer mi vida normal, ¿no?, como ser humano, ¿no? Y por eso el día de hoy estamos en este momento, por agradecimiento, por gratitud, ¿no? Si alguien del público que nos esté escuchando tiene este padecimiento, esta enfermedad, y no sabe, se cierran las puertas de repente, no saber por dónde recuperarse, corregirlo, o conocen algún amigo, algún familiar que tiene esta situación, ¿a dónde pueden dirigirse? ¿Cuál sería el proceso que ustedes invitan a realizar en un grupo de AA? ¿O a dónde deben acudir, llamar para poder conocer más información acerca de esto? Sí, sí, nuestro compañero. Mi nombre es Víctor, soy alcohólico. Y bueno, hoy en día afortunadamente hay grupos en cualquier comunidad, cualquier colonia. Lo importante de todo esto es de que todos pueden tener la misma oportunidad que todos nosotros que ya estamos en Alcohólicos Anónimos. Tuvimos de llegar a un grupo y salvar nuestra vida, encontrar una nueva y mejor manera de vivir. Y bueno, existen lo que para nosotros son las oficinas intergrupales, en donde se puede pedir ayuda, cualquier familiar. Los teléfonos son 52 72 61 75. Y bueno, también contamos con el teléfono del 01800 para toda la República, que es 01800 561 33 68. Y bueno, en este caso, como mencionaban mis compañeros, a través de que alguien tenga este interés, si acaso tiene algún familiar que pudiera tener problemas con su manera de beber, puede acudir en cualquier grupo. Lo importante de esto es que todas las puertas de Alcohólicos Anónimos están abiertas en cualquier grupo, y cualquier persona tiene la misma oportunidad. O sea, nuestros grupos no son ningún tipo de se puede decir que le retengan. Puede llegar a la hora que cuando inicie la junta. Eso es importante mencionarlo, disculpa que te interrumpa, sí, pero yo creo que es importante mencionar y que ustedes digan cómo identificar, cómo saber que un grupo AA es de esta tradición de Sección México. Y esto lo digo porque en este sistema capitalista neoliberal enfermo, pues de todo se trata de sacar rajas, hacer negocio, así como con la educación. Pues como es una gran problemática a nivel nacional, han surgido pues muchas empresas incluso que están lucrando con este padecimiento, con esta enfermedad. muy caras, a gran costo algunas de ellas, para gente que solo las tiene mucho poder adquisitivo, mucho dinero para poder pagarlas. Y finalmente, cuando salen, hemos sabido de varios casos que les dicen, bueno, la única manera de que continúes sobrio o bien es que vayas a un grupo finalmente de doble A, después de haberles ya exprimido un poquito de dinero y de lana en este tipo de lugares, de empresas. Y aparte de las empresas, pues hay grupos que, aprovechando esta gran problemática, también se montan de manera oportunista, y esto que mencionabas, de que los retienen, de que incluso les piden o exigen cuotas o bienes materiales, pues es importante mencionar que lo que ustedes han dicho hace un rato, que aquí no cuesta, que no se cobra, es voluntaria la aportación. Entonces, ¿cómo distinguir estos grupos de doble A, Sección México? Porque va uno a diferentes estados de la República Mexicana y vemos que pues ya por ahí hay otro grupo, pero nada tiene que ver en la práctica con lo que proponen ustedes en doble A, Sección México. Bien, como agrupación, Alcohólicos Anónimos, Sección México, cuenta con 2.500 grupos aproximadamente, distribuidos en 4 regiones, con presencia en 21 estados de la República Mexicana. Y también, puede ser que ya haya un grupo cercano al lugar de la residencia de esta persona, donde pueden acudir en estos grupos hombres y mujeres de cualquier edad, condición socioeconómica, que tengan problemas con su forma de beber. También, a lo que es la sociedad en general, pueden tener información en el grupo de su comunidad. Nosotros en Alcohólicos Anónimos trabajamos sobre la norma oficial mexicana NOM-028. Esa es para la prevención y tratamiento y control de las adicciones, y tenemos el aval de IAPA. Nosotros en Alcohólicos Anónimos estamos constituido legalmente como una entidad de asociación civil sin fines de lucro. Bueno, voy a regresar después de la pausa musical con ustedes para que alguien brinde su testimonio a fondo de cómo llegó esta agrupación y en qué situación y cómo se recuperaron allí, y finalmente cuál es su vida el día de hoy, su cotidianidad. Pero vamos a la música, también tenemos muchas llamadas. Recuerdo las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-1060 y 01-800-080-1060, para que usted nos llame, participe. Son las 6 de la mañana con 18 minutos y vamos a escuchar de Roque Carvajo, Muchi se menilistli, Toda una vida. Muy tradicional, muy famosa esta canción, pero en náhuatl, en la voz de la maestra Macuilxochitl María Andrade Barragán. Nami ki Nanamiki. De la mañana con 23 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias XEPPM 6185 kilohertz en la banda de 49 metros a través de onda corta y XEEP 1060 kilohertz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad, @hotmail.com. Y bueno, agradecemos a nuestros compañeros de la planta de transmisión de Ejército de Oriente que están pendientes de nuestra señal, y felicidades también por un aniversario más de la planta transmisora, que se llevará a cabo el festejo el próximo viernes. Ya yo creo que se va a quedar aquí vacío, vacía la estación, nuestros estudios y oficinas, porque hay que ir a la pachanga, van a ir varios compañeros por allá. Saludos a todos los compañeros de la planta de transmisión y felicidades que están pendientes de nuestro transmisor, que está bañando con nuestra señal gran parte del territorio nacional, desde el río Bravo hasta el río Suchiate, y un poco más allá llega a esta hora de la mañana la señal de Radio Educación. Tenemos llamadas, de una vez vamos a leerlas y seguiremos platicando con Alcohólicos Anónimos, sección México. Evelia Pérez Hernández, de Cuautepec, Barrio Alto, en la Gustavo Amadero. Los escucho desde hace más de 20 años. Felicidades para los que trabajan en la elaboración del programa del campo y de la ciudad. Gracias. Ramiro C., nos da solo su nombre porque es alcohólico, y él nos llama de Chimalhuacán. Y nos dice que los que están en cabina, los compañeros de AA, que le hablen de los 5 puntos básicos, que realmente es el método de recuperación. Eso sugiero. Gracias por el programa del campo y de la ciudad. Envía saludos. En un momento le van a responder, porque voy a leer de una vez todas las llamadas. Roberto Martínez, de San Andrés Tomatlán, comenta que en las tiendas departamentales como Oxxo, pues también se embrutece con el alcohol a la juventud. La narración de ayer de la persona que trabaja en un Oxxo, al igual, pues es explotada su mano de obra, y a unos 100 metros de su casa, dice, queda una tienda de estas en la calle frente a su casa, y siempre quedan bolsas con botellas vacías de bebidas alcohólicas. Ese es el objetivo. También dice que en internet, Juan Pizarro, para ver la lucha combativa de la juventud chilena para defender su educación, que sea gratuita, como el último movimiento del 4 de agosto, en la cual la represión fue brutal y en la cual actuó la coordinadora junto con los jóvenes, que siga el ejemplo de nuestra juventud combativa por el mismo motivo. Así, medio confuso, espero haberlo leído bien el mensaje. Ese es el comentario de Roberto Martínez. Vicente López, de Ciudad Nezahualcóyotl, estamos pendientes siempre de su programa del campo y de la ciudad. Envía saludos. Saludos, Vicente, que estés bien. Ezequiel Castillo, envía saludos para los amigos de Radio Educación, y también sugiere que pueden encontrarse poemas de la cultura náhuatl en los billetes de 100 pesos, y se aparece lo siguiente: amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces, amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano, el hombre, Nezahualcóyotl. y dice, pues aquí se tiene un pequeño poema a la mano. Es cierto, viene con letras muy pequeñitas, pero ahí está, en los billetes de 100 pesos, que ya no es fácil que tengamos uno de 100 ni de 100 a veces en la bolsa, ¿verdad?, diario, ante las circunstancias económicas que estamos viviendo. Y pues nadie nos lo va a prestar, pero pues hay que leerlos ahí. Sí, es que parece increíble la situación económica. Luego veo yo aquí y en muchos lugares compañeros de trabajo que pues con lo limitado a veces para el micro, para el pasaje, para el metro, y pues a veces ni uno de a 100, pero bueno, cuando es quincena hay que leer estos poemas. Víctor Ramón Alonso envía saludos, dice que está muy contento escuchando. Roberto León de Iztapalapa pidió copia del disco, ojalá le haya tocado, al igual que Gregoria Segura López de Catepec. Ahorita voy a leer la lista de las personas que obtuvieron su disco. Susana Vélez de Mérida, Yucatán, solicita también un disco y nos dice que su nieta lo recogería. Buen día, un abrazo solidario desde Mérida, Yucatán. Gracias, Susana Vélez, recomiéndanos por allá mucho. Juan Galván de Iztapalapa, saludos a todos los que hacen el programa del campo y de la ciudad, también pidió una copia. La señora Peñafiel envía saludo para todos y en especial a Félix Cuevas, dice, no me ha venido a ver, y saludos a Sergio Canales, y escuchó que ya se vendió, se está vendiendo Chapultepec, que porque ya no hay dinero para su mantenimiento, y algo similar se hace y se pretexta con el aeropuerto de Toluca. ¿Ustedes qué saben al respecto? Saludos a Basilisa Ángeles. Pues si alguien del público tiene información al respecto, ojalá nos la pueda proporcionar. No la tenemos nosotros. Sin embargo, en Chapultepec, pues sí hemos visto que incluso, pues algunas construcciones de repente, o transnacionales concesionadas dentro de el zoológico, expendiendo alimentos por ahí. Y pues es una manera de esa privatización a la que se refiere la señora Peñafiel. Juan Alcántara dice que hoy tienen reunión locatarios de mercados públicos en la calle de Monterrey 241, atrás del mercado Medellín, esto a las 6 de la tarde, y denuncia que agredieron a dos compañeros que se encuentran en el plantón del mercado agrícola oriental. Queremos que se investigue esto, no queremos que quede impune esta agresión. Arriba a los mercados, abajo los ojetes, los organismos genéticamente transformados. Adolfo Palma de la colonia Guerrero, muy emotivo el próximo aniversario de la caída de México Tenochtitlan, y solicitó copia del homenaje a Samuel Ruiz. José Alvarado, gracias José Alvarado por llamar, por dar señales, aunque sea vía telefónica, envía saludos. Gracias. Alfredo González de Tlalpan solicita copia del disco y saludos al programa del campo y de la ciudad. El profesor José Amor, felicidades también. Nictés Asil Cortés Alonso, de Toluca, Estado de México, también nos saluda. Amalia Salas, de Xochimilco, felicita al programa y a la emisora. Gracias, doña Amalia, espero les haya ido muy bien en su comida y en sus actividades la semana pasada, el fin de semana. Guillermo Chi, de la Benito Juárez, saludos. Y le está gustando el programa sobre Alcohólicos Anónimos. Felicidades al programa y más información de la cultura de la Náhuac sugiere. Gracias. Acá tengo otra llamada de Alicia Padilla. Envía abrazos para todos, muy fuertes. Me da gusto escucharlos a todos, muy activos. Mucha prosperidad a los que están en este momento. Y envía saludos a Raúl, Sergio Ángeles y Gonzalo. Felicidades por este programa tan interactivo. Y de adicciones, no solo el tabaco y el alcohol, sino la tecnología y muchas más. Mi saludo y reconocimiento a todos. Saludos a Gabriela Sosa y a Andrea Fernández, compañeras de Radio Educación, y que seguro nos están escuchando. Saludos a nuestras compañeras locutoras también de Radio Educación, siempre activas. Gabriela Sosa, Andrea Fernández, les manda a saludar a Alicia Padilla. Y es cierto, hay muchas adicciones. Pues generalmente creo que el alcohol incluso ya se está quedando rezagado, a pesar de las cifras tan altas, pero pues ahora desgraciadamente hay otras situaciones, las drogas. Ya el alcohol, dicen muchos jóvenes, es lo light, le entran a otras cuestiones. Y bueno, existen grupos de Narcóticos Anónimos, tengo entendido, creo que no hay muchos, pero por ahí hay algunos de Narcóticos Anónimos, de Neuróticos Anónimos, de Comedores Compulsivos, que más o menos tienen un método similar. Y ante esto que señala Alicia Padilla, pues ¿cómo le podremos llamar a los cibernautas anónimos o los que están permanentemente en el celular ahí? La celulitis, no, pues esa es otra enfermedad, ¿verdad? Pero lo del celular también, que permanentemente estar allí y dejar a un lado cosas importantes de nuestras vidas por estar con el aparatito, pues es otra manera de adicción, como señala Alicia Padilla. Pero el día de hoy nos abocamos a una de ellas, Alcohólicos Anónimos, Sección México. Nos están visitando Víctor, Alfredo, Lorenzo, Juan y Manuel. Y bueno, ya han dado muchos antecedentes de esto y queremos de compartir un testimonio de quien se atreva a decir en qué momento de su vida, por qué llegó a Alcohólicos Anónimos, qué es lo que vivía o sobrevivía o moría y cómo después de estar en un grupo, en la recuperación, es la vida de Manuel. Víctor, perdón. De Víctor, tu testimonio para pues pasar este mensaje y motivar a quienes tienen esta enfermedad, se acerque a Alcohólicos Anónimos y a lo mejor puede encontrar lo que tú recibiste. Bienvenido. Sí, gracias. Bueno, de alguna manera mi manera de beber no fue de una forma gradual. Yo siempre pensé que al tener contacto con el alcohol, bueno, pues no iba yo a llegar hasta donde tuve que haber llegado. Yo era ese chavo típico que viene de provincia con todas las ilusiones, con todos los sueños de realizarse en la ciudad, pero de alguna manera al tener contacto con el alcohol, yo era muy muy tímido, muy aislado, muy introvertido. El alcohol me comenzó a dar esa seguridad, esa desinhibición, que pues me agradó ese efecto, me agradó porque de alguna manera me hizo convertirme en me cambió la personalidad, básicamente. Muchas de las veces yo pensaba, bueno, pues esto es vida, porque yo así comencé a socializar, a darme valor, si es que había alguna fiesta, a sacar a bailar a alguna chica, a darme valor para enfrentar inclusive algunas situaciones. Había varias advertencias, ¿no?, de la familia, de los amigos, de que yo ya no bebía de una forma normal. Y yo pensaba que no, o sea, yo siempre pensé que yo iba a poder dejar de beber cuando yo me lo propusiera. Tuve que haber truncado, bueno, mis estudios por esa forma de beber, ya estando en la preparatoria. Esa forma de beber en la cual, pues ya no había ese interés por los estudios. Inclusive fui perdiendo interés por la vida misma, la vida en la cual, pues yo ya no había deseos de seguir adelante. Mi primer matrimonio, pues con todas las ilusiones, todos los sueños, pues tuvo que fracasar por esa forma de beber. La esposa, la compañera, tuvo que alejarse de mí. Tuvimos un hijo, pues el cual, de alguna manera, nosotros no podemos decir en nuestra... Se puede decir para nosotros, no podemos decir si la enfermedad del alcoholismo es hereditaria, pero sí mi hijo tuvo que haber heredado ese patrón de conducta, porque yo muchas veces pues lo metía a las cantinas y decía, pues mi hijo va a ser un canijo igual que yo. Ese daño que inconscientemente yo le estaba ocasionando, no me di cuenta hasta qué punto. Lógicamente este niño ya adolescente, pues el que haya caído en las drogas, y que muchas las veces pues yo decía, bueno, ¿qué es lo que me hace falta? Emprendí el intento de tener otro matrimonio, de tener pues otra oportunidad, y yo pensaba que eso me iba a hacer que yo pudiera dejar de beber, el tener otro matrimonio. Tuve otro hijo. Ya en ese lapso mi hijo ya comenzaba con ese problema de las drogas. Yo seguía bebiendo, no había conciencia en mí el daño que yo estaba ocasionando. Cuando este segundo matrimonio comenzó a quebrantarse, básicamente, esta situación me hizo comenzar a intentar, ¿no? Si se puede llamar así, intentar querer dejar de beber, no querer dejar de beber en definitiva, pero sí varios intentos. Bueno, hasta que esta segunda pareja tuvo que también alejarse de mí, fue cuando tuve que haber tomado la decisión de llegar a un grupo, a pedir ayuda. Al llegar a un grupo, bueno, disipé todos los prejuicios, todas las dudas que yo tenía acerca de un grupo de alcohólicos anónimos. Porque yo pensaba encontrar así pura gente, pues ya derrotada, pura gente que ya no pensaba, pues en un mañana. Y no, mi sorpresa fue que encontré gente joven, gente bien, gente con deseos de vivir, gente que realmente me dieron esa reconciliación con la vida. Me enseñaron, o sea, yo cuando yo llegué, pues ellos me decían, es que te vamos a enseñar a vivir. Y yo les decía, pues yo lo que quiero es que me enseñen a morir, porque yo quiero morirme. Cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, esos eran mis deseos de morirme. Realmente ahí me di cuenta que esos ánimos, esa confianza, ese amor que me dieron mis compañeros, pues sí me hicieron reconciliar con la vida. Encontré esa forma. Realmente ahí me di cuenta de la importancia, ¿no? Bueno, las dos esposas que yo tuve, pues ya no volvieron, pero yo sí realmente me devolvieron esos ánimos de seguir adelante, de luchar, ¿no? De echarle ganas, porque realmente eso es lo que me dio Alcohólicos Anónimos. Aquí lo importante de todo esto es que, bueno, hay muchos prejuicios para acercarse a un grupo, ¿no? Como así yo los tuve que haber tenido, pero no realmente lo importante es eso de que el sentir que vale la pena vivir, vale la pena seguir adelante, ¿no? Ese hijo que yo tengo, porque yo cuando esa segunda compañera se alejó, mi hijo pues apenas tenía 8 meses de nacido. Él tiene ahorita, hoy precisamente hoy 11 de agosto cumple 21 años mi hijo. Pues le vamos a poner las mañanitas en agua, pues, y a todos los que cumplen años también, ya que las tenemos por acá. Por allá a lo mejor está pendiente, ¿por qué no? Y pues es muy emotivo lo que nos platicas, Víctor. Gracias por el testimonio. Y bueno, tenemos una llamada que quiero de una vez ventilar, de Belén Chávez de la Cuauhtémoc. Esto que mencionas, que hay muchos prejuicios para acercarse a AA, sobre todo cuando se está en esa situación de alcoholismo, seguramente existe una confusión mental, sobre todo la afectación neurológica que no permite pues pensar correctamente, y lo que menos yo creo que se va a pensar es en acudir a un grupo. Y Belén Chávez de la Cuauhtémoc felicita por el tema del programa de hoy, del campo y de la ciudad, y pregunta, ¿cómo puede como familia apoyar al enfermo? ¿Cómo convencerlo? Se trata de convencer, ¿cómo se le puede sugerir? Porque a veces, sobre todo en esa situación, a lo mejor el que está padeciendo la enfermedad hace lo contrario que sugiere la propia familia. A veces tiene que ser por otro canal, como a veces la radio, quienes a lo mejor les está llegando de manera directa el mensaje de ustedes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo puede con una familia apoyar al enfermo? ¿Cómo convencerle? Bueno, de antemano, pues muchas gracias por la llamada que nos hace esta mujer. Y necesito, por favor, acérquese un poquito más. Gracias por hacer esta llamada. Lo importante es de que ella misma se acerque a un grupo y solicite la ayuda ahí a los compañeros, que efectivamente estarán atentos a ir a platicar con su familiar. Y de esa manera, pues, no es de que vayan a convencer, porque nosotros no convencemos a nadie. Nosotros somos los que, por medio de nuestras experiencias, ellos mismos van a tomar esa decisión, ¿no? Aquí lo importante es de que esta mujer sí quiere la ayuda para su familiar, y en cualquier grupo más cercano a donde vive, pueden solicitar, y con gusto van y mis compañeros y compañeras a hablar con esta. Vamos a repetir persona. El teléfono también, por si le interesa, el teléfono general de Alcohólicos Anónimos Sección México, que es donde también la pueden orientar, y como familiar también seguramente allí la pueden orientar los familiares. Hay otros grupos que se llaman, tengo entendido, Al-Anon. Al-Anon, ¿verdad? Igual ahí pues es una orientación hacia los familiares de cómo acercarse y tratar al enfermo. Sí. Pero es este, tenemos una oficina que se llama Oficina Intergrupal, que es el número 52-72-61-75. Aquí esta secretaria que contesta toma una ficha de contacto y de esta manera manda estos datos de este domicilio al grupo más cercano de su comunidad, y de esta manera nos comunicamos, ¿no?, con el grupo y el domicilio donde necesita la ayuda. Aparte de los servicios aquí gratuitos que ya se mencionaban, el 01800-561-3368, aquí de nuestra querida Corporación de Servicios Tradicionales de Alcohólicos Anónimos Sección México, también ahí nos dan la información, ¿verdad?, para pues, de esa manera poder recurrir a su domicilio, darle la orientación al familiar en lo que se puede hacer en ese instante, ¿no?, para que puedan asistir al grupo más cercano de su comunidad. Gracias por la información. Más llamadas. Felicitas Perfecto de Lázaro Cárdenas Tlalnepantla envía saludos a todo el equipo del campo y de la ciudad, en particular a los señores de Alcohólicos Anónimos que están luchando por salir de esta enfermedad. Agradezco el recuerdo de la maestra María Andrade Barragán. Saludos a todos, y qué bueno que ya regresó el telefonista, también dice Ramón Hernández López de Pachuquilla, Hidalgo. Ahora que se esfumó la fantasía del fútbol, esperamos que nuestra juventud voltee a ver que existen muchos deportes más en los que pueden tener éxito. Y critico que, por ejemplo, en Monterrey, cuando hay partidos de sus locales, Rayados y Tigres, los anuncian que para que no te pierdas un momento de tu partido, te llevan las cervezas a tu domicilio y sin costo extra, propiciando más alcoholismo y embrutecimiento a nuestra juventud. Saludos a todo Radio Educación, y solicito los 5 días del programa, siempre hacen falta. Gracias. Pues sí, porque los compañeros de AA nos solicitaron espacio desde hace 3 meses, ¿verdad, Alfredo? Han estado insistiendo, pero pues hay otros temas del perfil del programa importantes, pero este no menos importante, con el carácter de servicio social que tiene el programa, pues estamos brindando este servicio a la comunidad y el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Rosa María Ortega invita al mercado alternativo Colibrí, creando una conciencia alimentaria para todos. Invita a degustar productos naturales como atole de amaranto y tamales, hortalizas y frutas criollas, entre otros muchos más productos. Este sábado 13 de agosto en la calle de Irlanda, número 17, Colonia Parque San Andrés, Delegación Coyoacán, cerca del metro General Anaya. El teléfono para más informes, 5512-64-3158. Los esperamos. Saludos a Marco y a Sergio. Gracias, Rosa María Ortega, por tu activismo en favor de estos mercados alternativos. Javier Esteban Chavarría de Tláhuac, saludos a todos. Con la crisis que vivimos, difundo mis inventos que ayudan a disminuir la crisis. El purificador de agua, el ahorrador de agua, entre otros. 58420271, el teléfono para informe, 58420271. Y quiero ayudar a las zonas de desastre para mitigar los efectos de los ciclones. A sus órdenes para cualquier consulta, comenta. Gracias por llamar. Bueno, vamos con más música aquí en Del Campo y de la Ciudad, para regresar con los datos nuevamente de AA, por si usted no los anotó por allí, y con la maestra Macuilxochitl María Andrade Barragán, del Liceo Brenet La Múcura, que es muy famosa, creo, la Sonora Santanera, pero aquí en Náhuatl se llama Impilcumitl. La Múcura está en el suelo, mamá, no puedo con ella. Sí, 6:46. calla. Mi pica pa' no son de cobana, mi buen y calla. Amas mi buen y calla. Amas mi buen y calla. Amas mi buen y calla. Amas mi buen y calla. Mil fumes y sopan, cachen, amas mi buen y calla. Mi pica pa' no son de cobana, mi buen y calla. Mañana con 50 minutos del campo y de la ciudad con la música en agua de la maestra María Andrade Barragán. Y bueno, ya que también nos estuvieron solicitando poemas en agua, vamos a compartir uno de Eugenio Valle Molina, poemas en español y en agua, de su libro Cantares de Cuetzalan, y esto se llama Motivaciones. A ver qué les parece. Motivaciones. Es para cantar que muerdo a solas el fruto agrio de la niebla. Es para cantar que leo versos con mis amigos a la orilla de la lluvia. Es para cantar que voy con mi madre a comprar frutas y legumbres en la plaza del domingo. Es para cantar, muchacha, que acaricio tus senos bajo las noches de verano. Es para cantar que me limpio los ojos frente a las mujeres que escuchan llover en mi poema más reciente. Tayol Machitilis. Icasemo cuicatía y canoselti ni quezoma incho coctaquilo teinmisti. Icasemo cuicatía y canicamaispoa xochitastolme y niwan otasosca igniwan campatami inquiawit. Icasemo cuicatía y caniowi guanoman, ticowatihinta quilome, campachicue y tonalica tanamaca. Icasemo cuicatía siguapil, y canigmatoca moyolishpan yowaltampa teinta shiutatalis. Icasemo cuicatía y canesni moishpopoa, ninisteno in siguame, teinquicaquis keniukiawi y tesnoyan cuixochitas quilon. Pues esto para Fausto González de San Miguel Atlapulco Xochimilco son los poemas de Eugenio Valle Molina, ya que nos pidió orientarlo en donde podía encontrar poemas cortos en náhuatl. Pues este es uno de muchos libros que afortunadamente existen de nahuatlactos y de gente que ha traducido sus poemas al náhuatl, y se llama Cantares de Cuetzalan, de Eugenio Valle Molina, que ha estado aquí también en el programa. Y pues solo directamente con él vamos a conseguirte el teléfono. Puedes conseguir este libro. Tenían algunos ejemplares, también de repente lo presenta en la Casa del Poeta, allá en la calle de Álvaro Obregón, y te lo recomendamos ampliamente. Fue editado por el Ibermex y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Contiene este disco también con los audios de los poemas. Agradezco también la llamada de Margarita Cruz de San Mateo Tlaltenango. Felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Me alegra que nos informen de nuestra tierra y de nuestro país. Hay que tomar cosas naturales para la salud y para prevenir enfermedades, cuidarse de alergias. Saludos para todos. Bueno, para la salud a veces también dicen y natural es el alcohol, lo natural, y se justifica mucho que para curar una u otra enfermedad, ¿verdad? Sí. Que hasta la gripa te echas un tequilita y con limón y salud, y habrá, ¿no? Y lo que hay es destrucción. ¿Cuál es la experiencia ante todas estas justificaciones del alcohólico para beber, y qué se puede hacer ante esto? Bien, mire, quería yo enfocarme a lo que son los cinco puntos básicos que pedían hace un brevemente, porque ya tenemos el tiempo encima. Sabemos que como primer paso, bueno, es el resumen de los 12 pasos. Admitir que se tiene un problema, que se tiene una enfermedad, es importante, es el primer paso, es el más importante. Se le sugiere a las personas que llegan, que hagan un análisis de su personalidad y una catarsis. Esto es precisamente para que se dé cuenta desde dónde, desde cuándo y por qué bebía. De ahí se va a dar cuenta definitivamente que el alcoholismo solamente es un síntoma de problemas más profundos. Eso lo va a invitar a que definitivamente haga un restablecimiento de las relaciones interpersonales. Muchas veces tendrá que ofrecer una disculpa, ofrecer un perdón a toda aquella gente que dañó. Y bueno, habrá gente que lo perdone, ¿no? Pero más sin embargo el hecho de hacerlo lo hará sentirse mejor. También la dependencia de un poder superior, un factor X, es precisamente para hacerle saber que Alcohólicos Anónimos no es religioso, pero sí se debe depender de algo superior a uno mismo. El quinto punto, trabajando con otros directo o indirectamente. Cuando nosotros nos solicitan que vayamos por medio de una ficha de contacto al domicilio de alguien, estamos en la mejor disposición de hacerlo, siempre y cuando la persona que vaya a recibir esta información también esté de acuerdo. Y directamente lo hacemos también con aquellas personas que están en las cárceles, en los reclusorios, donde no pueden salir, pero nosotros sí podemos llegar. Nada más el teléfono, ya el tiempo está ganándonos. Gracias a Víctor, Alfredo, Lorenzo, Juan y Manuel y Alcohólicos Anónimos Sección México por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. El teléfono, por favor. Sí, muchas gracias. Nuestros servicios gratuitos al teléfono 01800 561 3368. Alcohólicos Anónimos, Sección México, Corporación de Servicios Tradicionales. Gracias, nos pondremos de acuerdo para una próxima participación aquí en Del Campo y de la Ciudad. Que les vaya muy bien. Sí, muy bien, gracias. Vamos con la sección de los chavitos y las chavitas, ya que hablamos de Cuetzalan. Y Guillermo Chi de la Benito Juárez dice, están hablando de Cuetzalan, es Cuetzala o Quetzala o Quetzalá. Y bueno, con esta canción a lo mejor nos queda también claro la pronunciación. Al centro de Cuetzalan, de Gabriel San Vicente, son para los escuintles. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuintles están jugando, alegres cantan y brincan. los escuintles. Alegres cantos. Historia. Cuento. Canciones. Con son de la ciudad. Viene soltando fuego y tirando mucha alegría como sensontres en primer. El día aparece medio dormido. Bosteza y se cubre con su zarape de gotitas de agua. Los pájaros cantan al compás de las chicharras. Las hojas todavía guardan la lluvia de la noche. El pueblo va de aquí para allá. Los hombres al campo a cortar café y las mujeres en la plaza mercando, vestidas con sus enredos blancos y sus huipiles coloridos. Llevan flores, guacales, collares, aretes y el caminar ligero. El tiempo se lleva el zarape del sol, nos muestra orgulloso el horizonte, al macegual, al guardián del pueblo, al venado libre que nos mira allá a lo lejos. Llega la tarde, y al centro de la plaza, el inmenso palo volador. A un lado, los danzantes con su traje rojo caminan entre la gente. Se preparan para su ofrenda. Danzan al ritmo del tambor y de la flauta alrededor del palo volador. Mientras tú guardas silencio. Danzan sobre la tierra, sobre el aire perenne, sobre tu corazón. Luego suben y allá repite la danza, uno solo, arriba de las nubes, con el viento, con el sol, y bajan gloriosos, entregados a la tierra. La noche llega, en los árboles las aves se guardan con un tremendo alboroto. Los niños toman la plaza contentos, corren, gritan, juegan. ¿Quién es más escandaloso? Así va terminando el día. Se pierden las voces en el camino. En el sendero los años y los viejos son los mismos. El danzante duerme mirando al cielo, recostado sobre su madre tierra. Y yo estoy aquí solo caminando, subiendo el monte acompañado de la lluvia, buscando a las estrellas y a la luna de Quetzalan. El día está muy alegre, el sol está echando chispas. Gracias a Juan Valencia, que nos llama de Ciudad Neza, Hualcóyotl. Agradezco a Sergio por el programa y por conservar las tradiciones. Hablo zapoteco, mi lengua natal. Solicito espacio en el programa. Nos pondremos de acuerdo. Gracias a todos por su atención y participación. A nombre de todo el equipo, Gonzalo Arteaga y Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez en el apoyo telefónico, un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono, Intlanextia Intonatiu. Que su sol sea brillante.